Yo nunca podré olvidarme de mi linda Jimbara. Por más que quiero olvidarla, imposible me será. Ella fue la que me dio el amor que tan solo ella me puede dar. Por mi propia culpa, ella me abandonó sin decirme adiós. Seguro yo estoy que llegará, porque no hay como.